Queda 500, buena música. Teléfono intelegable. Teléfono intelegable. Andamos con los negros por los problemas que hay que hacer. Muchos están endeudados, no hay que hacer. Todos tenemos problemas, todos somos negros. Ustedes me dicen la regula que hacen 10 tomadas en la noche y la mañana en la noche. Thank you.